un régimen de gradualidad de 5 años para las pymes con un tope máximo de las ventas hasta las 75.000 UF anuales y de 1 año para grandes empresas. Ahora falta todavía que pase al Senado. Fue una de sus redactoras, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien destacó algunos de los aspectos específicos y positivos y volvió a criticar al gobierno. Bueno, esto es un gran avance, sin lugar a dudas. Por fin sale de la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de las 40 horas. Logramos rescatar al menos trabajadores que se estaban excluyendo de esta reducción, los que están por jornada especial o excepcionales. Eso fue un avance significativo. Obviamente todavía queda un debate por dar en el Senado, tú lo has mencionado, el tema de las colaciones, hay que seguir discutiéndolo, evidentemente todos los regímenes especiales, pero esto ya es un avance significativo, importantísimo. Nos ha costado muchísimo. Ustedes han visto cómo ha habido una... rechazo una oposición recalcitrante por parte del gobierno. Lamentablemente, aún en este contexto, el presidente de la República ni siquiera se ha allanado a apoyar esta medida. Aprobación que se dio esta vez con votos de Chile Vamos, todos militantes de Renovación Nacional. Esta vez el gobierno matizó su discurso a diferencia cuando la reducción a 40 horas fue presentada. En un inicio señalaron que recurrirían inmediatamente al Tribunal Constitucional en caso de ser aprobado. Ahora la ministra del Trabajo, quien estuvo presente en toda la votación, María José Saldívar, señaló que más allá si es constitucional o no, el proyecto mejoró. Pero que el proyecto independiente, si es constitucional, inconstitucional, el proyecto que originalmente se había presentado no era un buen proyecto. Y es un proyecto que se ha corregido, afortunadamente, en la comisión, ahora en la sala, e incorporó temas que eran fundamentales. Temas fundamentales como la gradualidad. Nosotros tenemos que reconocer que las medianas y las pequeñas empresas tienen que poder adaptarse a un cambio. Que es importantísimo, por ejemplo, en lo que dice relación con las jornadas especiales. Entonces, nosotros teníamos un proyecto que era un mal proyecto, que incorporaba la colación dentro de este proyecto y que afortunadamente se fue corrigiendo, se fue modificando y tenemos un proyecto que es distinto y que ahora va a pasar a un segundo trámite. Discusión que ahora tendrá que verse en el Senado en las próximas semanas. Desde el Congreso Nacional, Gabriel Alegría, ADN. Noticias en ADN 91.7. 0:26. Avanzamos en las informaciones. El séptimo juzgado de garantía determinó dejar con arresto domiciliario nocturno a Humberto Tapia, mayor de la cuarta comisaría de carabineros, que fue formalizado este jueves por el delito de apremios ilegítimos. El oficial fue detenido luego que la fiscalía iniciara una investigación por los hechos ocurridos durante la tarde del martes en el Liceo 7 Teresa Prats de Santiago. Matías Liubetich nos cuenta. Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó el mayor de la cuarta comisaría de carabineros, Humberto Tapia, imputado por apremios ilegítimos en contra de dos jóvenes de 17 años, alumnas del Liceo 7 Teresa Prats de Santiago, que recibieron perdigones en sus piernas tras intentar tomarse el colegio. Las medidas cautelares se decretaron asegurándose ya una violencia desmedida por parte del policía, que además no puede acercarse a las víctimas, al liceo y a su lugar de trabajo mientras dure la investigación. Habla el fiscal Cristian Meneses. Y en definitiva estimamos que no había peligro, cierto, para su integridad, y por lo tanto esa acción no correspondía. Esa es parte de la dinámica que tenemos que esclarecer dentro de los 180 días. Hay dos dinámicas, una que señalaría eventualmente que el disparo fue hacia el suelo, otra que directamente fue hacia las víctimas, pero por eso tenemos que realizar los peritajes en un plazo de 180 días que entregó el tribunal. No hay en ningún caso perjuicio o riesgo para la integridad física del funcionario, por lo tanto, ese actuar, ese ejercicio de la fuerza es totalmente desproporcionado. A medida que avanzaba el relato del Ministerio Público, se daban a conocer una serie de abusos por parte de este carabinero. Uno de ellos fue que el contingente policial que estaba en dicho procedimiento tenía en su poder bombas y gases lacrimógenos. Ninguno decidió ocupar estos elementos disuasivos, excepto el mayor Humberto Tapia, además ocupando el que hace más daño, la escopeta de perdigones. Él dice que disparó al suelo, que las alumnas lo atacaron y que estaba a 25 metros de ellas, algo que las mismas jóvenes de 17 años desmintieron. Un grupo de niños se dio cuenta que estaba solo, fuimos hacia allá para echarlo y nos disparó mientras nos acercábamos. Estábamos como a 3 metros de él. No fue a nosotras, fue a nuestra parte baja. Nos apuntó directamente a nosotras. ¿Y es verdad que le estaban tirando piedras y otras cosas? No, ¿de dónde iban a sacar piedras en el liceo? La asamblea era pacífica, no teníamos bombas ni piedras ni nada para violentar a alguien. Y ellos llegaron y cuando fuimos a que también hicieran retiro del del establecimiento, nos dispararon. 180 días se decretaron para la investigación y lo que busca aclararse es si este carabinero disparó directamente a las jóvenes o lo hizo al suelo, ya que la violencia excesiva y abuso por parte de él fue reconocida por la propia defensa. Bastián Liubetich, ADN. Estás en ADN Noticias, 91.7. Información para todo Chile. 12:30 p.m, vamos a revisar noticias procedentes de la región de Valparaíso, porque con un corte en la cabeza permanece uno de los estudiantes que fue detenido durante las últimas horas en Quilpué. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y apoderados aseguran que cada una de las detenciones ha sido ilegal. Sobre esto nos cuenta Pedro Garrido. Al menos 10 estudiantes fueron detenidos en la comuna de Quilpué durante las manifestaciones registradas la tarde del día jueves. De inmediato los menores fueron trasladados hasta la comisaría. Algunos fueron derivados hasta el hospital para constatar lesiones. Según señalan testigos, uno de ellos no habría querido presentar cargos por temor al accionar policial. En paralelo, representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de apoderados y padres de los menores, llegaron hasta el cuartel policial, lugar en donde pidieron explicaciones a la autoridad. Fue el abogado Alejandro Aguilar quien representará a dos de los jóvenes, quien entregó detalles. La mayoría está por desórdenes, algunos están además de desórdenes por maltrato de obra carabinero, daños fiscales. Y hay uno en particular que está lesionado, que fue tomado detenido por personal de la CIP, que llegó en un auto particular, blanco, como se ha visto en diversos videos, que sin identificación, que está lesionado, tiene la cabeza partida, tiene una lesión, un corte en el cuero cabelludo, producto de un cachazo y de un bastonazo que le dieron los funcionarios de la CIP, que lo trajeron detenido acá. Tanto apoderados como el INDH aseguran que las detenciones son ilegales y están a la espera de que la policía entregue declaraciones y confirme cada uno de los argumentos por los cuales los menores fueron detenidos durante la tarde del jueves. Desde la región de Valparaíso, Pedro Garrido, ADN. El más completo equipo periodístico está en ADN Noticias. 3:32. Por 2 horas se extendió la reunión entre el ministro de Justicia, el general director de Carabineros y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, la institución informada habilitará funcionarios capacitados en delitos de lesa humanidad para fiscalizar el actor policial, todo esto en coordinación con el INDH y casi tres semanas de las protestas. Paulina García nos cuenta. Nuevamente, para salir al paso de las críticas, las autoridades de gobierno, Carabineros y el INDH se reunieron para enfrentar la emergencia. Esta vez se dieron cita a la Dirección General de Carabineros para profundizar en los protocolos de acción de la fuerza policial que han sido objeto de renovadas críticas durante las protestas. Específicamente, el ministro de Justicia aseguró que Carabineros habilitará funcionarios capacitados en derechos humanos para fiscalizar el actuar policial y que se van a coordinar, dijo, con los observadores de chaqueta amarilla del INDH. Según el secretario de Estado, Carabineros debe apegarse estrictamente al cumplimiento de los protocolos, que a su juicio les va a ayudar a evitar excesos o errores como los que se han cometido durante estos últimos días y que han tenido graves consecuencias. Creemos que el apego estricto al cumplimiento de esos protocolos ayudará a evitar excesos o errores como se han cometido, que tienen consecuencias a veces muy graves. En tanto, el director del INDH, Sergio Mico, volvió a insistir en su preocupación por el uso de perdigones en las manifestaciones pacíficas, indicando que obviamente esto no procede. También Sergio Mico cuestionó la decisión de Sebastián Piñera de convocar al COSENA en el marco de la crisis social que afecta a Chile. Mira, nosotros consideramos lamentable ese tipo de convocatorias porque simplemente el único órgano constitucional que está llamado a proteger el orden público son Carabineros de Chile, obviamente respetando los derechos humanos. En paralelo, el INDH ha recibido 2.300 denuncias por vulneraciones de derechos humanos en los últimos 20 días, presentando un total de 72 querellas, incluyendo aquellas de carácter sexual. En tanto, para los senadores de la oposición, el gobierno está al debe en materia de derechos humanos. Así lo dijo la senadora PS, Isabel Allende. Apoyamos las movilizaciones manifestaciones pacíficas. Y yo pienso que es doloroso porque simplemente no entienden lo que está pasando y lo único que están haciendo es echarle más bencina a este fuego. ¿Para qué? No lo sé. El ministro de Justicia indicó que la institución de Carabineros seguirá haciendo denuncias sin la necesidad de que otros la interpongan en el marco de los casos donde haya violencia policial contra los funcionarios. Paulina García, ADN. Lo que buscas está en ADN Noticias, 91.7. 26 minutos para la una, entró ya la moneda al debate, ¿eh? Hablamos del caso de la profesora María Angélica Ojeda, que pide ante la justicia obtener el total de sus fondos de pensiones que tiene ahorrados en su AFP. Y es que el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional para que rechace este requerimiento. ¿Qué dice? Que se afectaría grandemente el derecho de la seguridad social. La profesora Ojeda habló con ADN y Andrés Huerta nos cuenta. La moneda entró de lleno al debate por el retiro de fondos de las AFP luego de los recursos que han presentado afiliados para obtener el total de sus ahorros en las administradoras. Fue así que en un escrito de 52 páginas, firmado por el presidente Sebastián Piñera y sus ministros del Trabajo y la Presidencia, solicitan al Tribunal Constitucional rechace uno de los requerimientos en este sentido. Puntualmente se refiere al caso de la profesora María Angélica Ojeda, cuyo caso derivó de la Corte de Apelaciones de Antofagasta al TC para que analice su solicitud de retirar los 46 millones de pesos que tiene ahorrados en Cuprum para costear un crédito hipotecario. Citamos, se afectaría grandemente el derecho a la seguridad social. Fin de la cita. Sostiene el documento en una de sus partes, donde el gobierno argumenta que tras obtener sus fondos, los afiliados van a reclamar pensiones al Estado, y que según agrega, no podría financiar mediante el pilar solidario. En contacto con ADN, la profesora Ojeda reaccionó a la postura del gobierno. Nosotros tenemos por lo menos esperanza de que podría salir positivo, independiente de que el presidente, ¿no es cierto?, diga que esto afecta la seguridad social. Nosotros también, nuestra posición es que hoy día está afectada toda la seguridad social de todos los trabajadores pensionados porque realmente no le permite vida digna. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, hoy día nuestra seguridad social igual está vulnerada. Nosotros no nos extraña absolutamente nada la respuesta que da el gobierno y la ministra del Trabajo. La maestra cotizó desde 1987 hasta 2017, con una laguna de 2 años entre 1988 y 1990, acumulando más de 46 millones de pesos, y cuando jubiló pasó de ganar un sueldo de 1.200.000 pesos a una pensión de 185.000 pesos mensuales. Ello derivó en su necesidad de prepagar un crédito hipotecario que mantiene para evitar la pérdida de la propiedad. Estos antecedentes, ya conocidos, se suman a que Ojeda es parte de los casos que a lo largo del país presentó el movimiento No Más AFP, una serie de recursos similares en tribunales del país. El objetivo es revisar el decreto ley 3500 de 1980 que dio inicio al actual sistema y sentar un precedente sobre si los afiliados pueden o no retirar sus ahorros y disponer de ellos para fines ajenos a la jubilación. Andrés Huerta, ADN. En ADN Noticias, el pronóstico del tiempo para la zona central. En la región de Valparaíso, San Felipe y Los Andes habrá un día de nubes dispersas y extremas de 11 grados la mínima y 32 la máxima. Similar condición para Viña, Valparaíso, Quilpué, Algarrobo y San Antonio con extremas de 10 y 20 grados. Isla de Pascua espera cielo con nubosidad parcial y lluvia en las extremas 16 y 23 grados. Rancagua, Rengo y San Fernando tendrán escasa nubosidad y temperaturas de 10 y 29. En el Maule Norte, Talca y Curicó espera un día nublado, 10 y 25 las extremas. Nubes dispersas para Constitución con una mínima de 14 y una máxima de 22 grados. Más al sur, en Linares, Parral y Cauquenes tendrá cielo nublado y extremas de 10 y 25 grados. Santiago tendrá un día despejado con extremas de 11 y 30 grados. En el centro de Chile, somos ADN. Actualidad, deportes y noticias para todo el país. El deporte es noticia en ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. 22 minutos para la una. Aránguiz, Bravo, Medel, Vidal encabezan la nómina de la selección que enfrentará a Perú el 19 de noviembre en el último amistoso previo a las eliminatorias a Qatar 2022. Bueno, desde la NFP se fijó para el 15 de noviembre el regreso al torneo de Primera División. Hans Hot con todos los detalles. 20 jugadores citó Reinaldo Rueda para el amistoso de la selección ante Perú del 19 de noviembre en Lima. La lista, que no contempla futbolistas del medio local, le encabezan Charles Aránguiz, Claudio Bravo y Arturo Vidal. La sorpresa es la incorporación del delantero del Necaxa, Luis Felipe Gallegos, y los retornos de Lorenzo Reyes y Nicolás Castillo. Uno de los nominados para el juego ante los peruanos, Gary Medel, regresará a la titularidad en el Bolonia, que abrirá la jornada del fútbol italiano, enfrentando esta tarde al Sassuolo como visitante. Medel y su regreso a la titularidad. Me siento súper bien, me he entrenado 2 semanas fuerte. El otro día entré con el Inter y me sentí bastante bien. Ahora para mañana estoy a disposición del cuerpo técnico y feliz de estar nuevamente entrenando con el equipo. 15 de noviembre, ese día, si el país lo permite, Palestino y Unión Española retomarán el torneo de Primera División. La NFP reprogramó la jornada 25 del fútbol nacional, que podría culminar con la consagración de Universidad Católica como campeón. Se derrota Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo. La intención es que los partidos se disputen con público, jugadores profesionales y que terminen con luz día para preservar la seguridad de los asistentes a los estadios. El presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, y el particular retorno del balompié local. Yo lo veo que está en manos de las autoridades y las autoridades tienen mucho más información que uno. Y esperemos que estén las condiciones dadas, porque aquí hay muchas cosas que no habían ocurrido y se están ocurriendo en este momento, así que nada, esperemos que salga todo bien, se están dando las conversaciones de muy buena manera y muy buena disposición de parte de todos, entre todos queremos echar a andar nuevamente la pelota y que sea de buena manera. La sub-17 retornó al país tras quedar eliminada del Mundial de Brasil al caer en octavos de final ante el local. En diálogo con ADN, el entrenador de la Roja Juvenil, Cristian Leiva, apuntó que en el cuadro nacional hay jugadores con mucha proyección y valoró el rendimiento de su escuadra pese al escaso tiempo al mando del cuadro. No se nos hizo difícil, pero lo más importante de esto es que ellos lo intentaron. Todo momento, tanto con aciertos y errores, pero siempre intentaron representar lo que estamos buscando y la idea que nosotros estábamos buscando. Son real proyección del fútbol chileno. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que crear en ellos que sigan trabajando. Bueno, y hay que seguir en la compañía de ellos para que se sigan proyectando dentro del fútbol chileno. Y Joaquín Niemann recibió un gran regalo en el día de su cumpleaños al ser convocado para disputar la President's Cup, el torneo que enfrenta a los mejores golfistas de Estados Unidos ante jugadores de todo el mundo, que se disputará este año en Melbourne. El nacional reconoció que está cumpliendo un sueño de niño. Para mí desde chico, y nada, los jugadores, tenemos a Neil Duncan, que es una gran persona y ha sido un gran jugador. Y nada, estoy contento por estar en el equipo, poder aportar con mi juego y ojalá poder hacer lo mejor posible, poder ganar. La verdad es increíble. Niemann estará del 9 al 15 de diciembre en Melbourne enfrentando a Estados Unidos, capitaneado por Tiger Woods. Hans Scott, a ver. El cine, la música, el arte y los espectáculos también son noticia en ADN. Actualidad, deportes, noticias. ¿17 minutos para la una? Bueno, y se posterga la Teletón, Trini. Se posterga la Teletón en su versión 2019, que estaba programada para noviembre, y las nuevas fechas van a ser el 3 y 4 de abril del próximo año. De hecho, se ha dicho que el aporte de las empresas que auspician está comprometido, y de hecho ese aporte es el que se va a utilizar de aquí a abril, el que dura hasta el 2 y 3 de abril, o sea, es necesaria esa Teletón, porque de ahí en adelante se queda la fundación sin recursos y requiere de la donación de los chilenos. Bueno, de todos modos, a pesar de no haber show, recordemos que la Teletón tiene su cuenta disponible en los 12 meses del año. 365. Y los 365 días del año. Así es que, bueno, los detalles sobre todo lo que ocurrió nos va a dar Sandra Ceballos. Todos los días, ese era el lema del año 2019 para la Teletón, la campaña solidaria que hoy ha debido ser postergada hasta abril del próximo año, luego de la contingencia actual, la crisis social que está enfrentando nuestro país y los desafíos también que plantea para la ciudadanía, el empresariado y las autoridades, el poder solucionar las demandas ciudadanas. Una noticia que confirmó a través de un encuentro con los medios la directora ejecutiva de la Fundación Teletón, Jimena Casarejos. Como sabemos, existe una situación compleja en nuestro país y es por eso que hemos considerado oportuno y razonable postergar el evento de Teletón que año a año nos permite recaudar los fondos para financiar nuestra obra. que desde hoy comenzamos a trabajar en una nueva campaña que culminará el 3 y 4 de abril del año 2020. Nosotros debemos seguir apoyando a las 30.000 familias que atendemos, a los 1.000 profesionales que trabajan con nosotros en nuestros 14 institutos de Arica a Coyhaique. Finalmente, la Teletón es de todos los chilenos y nuestro objetivo seguirá siendo motivar y sensibilizar a Chile sobre la importancia de entregar una rehabilitación de calidad a las personas en situación de discapacidad. Es precisamente por esto que la Teletón todos los días hoy se hace más actual que nunca, porque el llamado de los organizadores de esta cruzada solidaria es a donar de manera independiente a través de la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile cualquiera de estos días, independiente de que la cruzada de las 27 horas se haya trasladado para abril del 2020. Son más de 32.000 millones de pesos la meta solidaria que se ha impuesto esta campaña, que desde 2018 además decidió realizarse anualmente. El punto es que los empresarios que aportan el 30% del total recaudado ya entregaron los fondos destinados para este 2019 a fin de poder mantener los 14 institutos que funcionan a lo largo de Chile hasta el primer trimestre. Es por eso que entonces la fecha propuesta para la edición de la Teletón 2019, pospuesta para el 2020, será los días 3 y 4 de abril. Hay dos campañas solidarias entonces el próximo año, lo aclaró Mario Kreutzberger, don Francisco. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saltar la primera valla. En este momento nuestros recursos van a alcanzar hasta el día 3 y 4 de abril, por eso pusimos esa fecha 3 y 4 de abril para tratar de salir del verano. Se hicieron gastos durante el año para preparar todo esto, algunos de estos gastos se van a perder y a través de él quisiera agradecerle a todos los equipos de producción, a toda la gente de los canales de televisión que han puesto su trabajo a disposición de la Teletón y su talento. Sin las condiciones ni las garantías sociales, económicas, políticas para desarrollar esta campaña Teletón 2019, entonces la cruzada se traslada a los días 3 y 4 de abril del 2020, mientras los organizadores llaman a seguir donando y colaborando para atender a las más de 30.000 familias que recurren a alguno de los 14 institutos instalados a lo largo de Chile. Son más de 32.000 millones de pesos los que se buscarán recaudar en abril del próximo año, mientras el aporte de las empresas permitirá que funcione la Teletón de manera normal hasta el primer trimestre de 2020. Sandra Ceballos, ADN. ¿Cantó esto? Sí. Estamos hablando con José Tomás Suazo, que volvió a su natural espacio. Hoy día